Hola Juan, estamos acá con un grupo de repartidores, nos concentramos en la puerta de Market Pedido Ya en Barrio General Paz, porque la verdad es que nos vienen pagando unos sueldos muy bajos y la empresa ha tomado decisiones de quitarnos horas de trabajo. Nosotros entramos a trabajar a las 7, ahora nos atendieron a las 8, no han quitado una hora de trabajo, lo mismo nos quedamos hasta las 2 de la mañana, ahora nos han reducido hasta la 1 de la mañana y un montón de irregularidades también que tienen que ver con, por ejemplo, detallando en el trabajo, ¿no? Sumatoria de pedidos para, en vez de pagarte 3 pedidos, te pagan un solo pedido. Cuando los pedidos individuales tendrían que estar arriba de los 1.000 pesos, te terminan pagando pedidos de 800 pesos. Ese es un ejemplo de las irregularidades que la empresa tiene para con nosotros los repartidores. Y entonces exigimos un pequeño aumento de un 30%, que sería que la base de los pedidos pasen de 1.000 pesos a 1.300, 1.400 pesos como para poder amortiguar los gastos del combustible, del mantenimiento de nuestros vehículos, ya que también cada vez se van extendiendo cada vez más las zonas de trabajo y los gastos de mantenimiento también no los podemos ya sostener. Necesitamos que la empresa nos escuche y por eso la medida de fuerza fue el bloqueo de Market de Pedidos Ya. Lo que hacemos en esta medida es conversar con los repartidores que vienen a buscar el pedido y les comentamos la situación, que estamos de paro y que queremos que la empresa nos escuche, y por eso de forma pacífica pedimos que no tomen los pedidos. Y esta medida es la primera que vamos a tomar para ver si tenemos alguna respuesta, y si no también tenemos pensado tomar otro tipo de medidas, como ya no solamente bloqueos en Market Pedidos Ya, sino también ver la posibilidad de otros locales de gastronómicos como McDonald's, Mostaza, Patio Olmos, Hipermercado Libertad, que están constantemente trabajando con nosotros, y creemos que también las empresas pueden ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de trabajo aceptando también los precios que Pedidos Ya les exige por el servicio.